Hola. Hola, hola, hola. ¿Me pueden escuchar, no? Griten si me pueden escuchar, no se queden así, no se queden sin decir nada. Hablen, hablen, coño, que los puedo ver. Ajá, me están escuchando, no joda. Me están escuchando, ¿no? Por favor, hagan una puta ola verbal en el chat si me pueden escuchar. ¿Cómo están, mi querido público, escorias sociales, hordas malignas, bastardos sin gloria? Querido público, ¿cómo están, coño? ¿Qué pasa? ¿Por qué carajo están aquí? No tienen vida social. Salgan a bailar, carajo, a coger, a tener sexo. ¿Qué hacen aquí? Bueno. Vamos a decirles una cosa, no importa, porque escucharme a mí esta noche va a ser como beberse 10 botellas del licor más putañero y más barato en una sola sentada. Es más, les va a dar una infección al oído. Nada más por oír las groserías y las guarradas que les tengo reservadas a todos ustedes. Se los juro, mira, por las tetas de la Virgen. Les tengo a todas y a todos, sin embargo, una mala noticia. Esta noche, debido al frío, debido al intenso frío que hace, no les voy a poder mostrar el culo. No les voy a poder mostrar el culo porque los pelos que están alrededor de la raja, esos que ustedes a menudo confunden con mierda, pero no es mierda, son los pelos de mi culo. Están duros como escarpias porque está helando afuera, está frío. Entonces, si mostrara el culo y los expusiera el frío y se congelan y se ponen como estalactitas y me siento, coño, sería como apuñalarme las nalgas. Así que, no, esta noche, no importa qué tantos likes hayan, no puedo mostrarles el culo. Bueno, ustedes saben que eso es hipocresía porque más bien la gente me dice que no lo muestre nunca en cámara, que no lo vuelva a mostrar, pero bueno. Yo creo que eso es una cuestión de confianza. Olvídense de todas las personas que están afuera bailando, que están ejerciendo esa cosa sobreestimada que se llama vida social. Nosotros esta noche la vamos a pasar muchísimo, pero es que muchísimo mejor. Se los puedo asegurar. Se los puedo asegurar. Dame un segundo. Écolecuá. Ustedes ya saben cómo funciona el sistema de estos programas. Por cada 1000 likes, yo voy a soltar un coño bestial, gigantesco, bárbaro y degenerado. Así que sean generosos con los likes. Sean generosos con los likes, coño. De resto, quiero decirles que estamos en este canal y en esta transmisión en vivo en una democracia participativa. Yo les participo lo que vamos a hacer. Por lo tanto, pido varios policías designados para que por favor amablemente le avisen a todas esas personas que van a hacer preguntas repetidas que ya contesté, que coño, que ya las contesté, que hagan otras preguntas, que no hagan esas, porque ya están. Por favor, yo estoy muy al tanto de la caja de comentarios que está acá. Organícense y háganme las preguntas que quieran, las que sean, las que sean. Que por favor no sean muy estúpidas porque ustedes saben cómo son las cosas. Quiero decirles que ustedes ven esta imagen que está aquí, en la pantalla. Ese rostro que aparece, bueno, aparece a mi derecha desde tu perspectiva. Ese es un homenaje a una de mis estrellas de acción preferidas, el señor Charles Bronson, un dios. Les recomiendo mucho que vean El Vengador Anónimo 3. Yo lo estaba tuiteando el otro día. Qué tremendas películas de acción hacía este tipo, Charles Bronson. Pregúntele a sus papás. Ellos probablemente lo conozcan. Ok, déjenme hacer una pausita aquí para, coño, para avisarle a la gente de Facebook que venga. Que dejen de estar cascándose, no sé, una paja, hablando pendejadas por Facebook y que vengan aquí, por favor. Ok, bueno, yo creo que aquí ya la cagué porque no puse el link. Me cago en la puta madre. Ya, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, bueno, la gente sabrá, tiene que acudir a mi canal de YouTube. Mientras tanto, ustedes, chicas y chicos, por favor, vayan preparando esas preguntas. Vayan preparando esas preguntas que ya nos vamos a poner con eso. La noche es joven. Ya voy a volver. Ya voy a volver por acá. Mientras tanto, yo tengo que buscarme un lugar para poder ver mejor yo mismo la propia transmisión, porque desgraciadamente desde donde estoy ahora no puedo llevar el tanto cuántos likes van. Entonces, si no digo el coño correspondiente que toca cada 1000 likes, seguramente la gente me va a putear. Y con toda la razón del mundo, porque coño, uno tiene que cumplir con lo que promete, joder. Denme un segundo. Ajá, aquí voy, coño. Aquí voy. Mira, los espectadores, los que somos esta noche, estamos creciendo a pasos agigantados. A ver, ya va. Dame un segundo para poder configurar bien aquí, que soy medio nuevo en esto. Ok, listo, listo. Dame un segundo, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Por ejemplo, miren, ya hay alguien ahí que se llama Nobel7Mister que hace la pregunta estúpida de la noche. Dross, ¿crees que Dios es ateo? Yo imagino que él está pensando, ¿no? Para sí mismo. ¡Ay! Voy a hacer una pregunta estúpida para tratar de hacerme el gracioso. ¡Ojo! Amigo, te tengo una noticia. Tú eres el único que se está riendo. Y si alguien más se ríe, no es porque se esté riendo de la idiotez que se te ha ocurrido, sino porque se están riendo de ti. De cómo puede ser posible que haya alguien tan imbécil. Eso es algo que yo voy a decir ahora en breve cuando publique el nuevo video de preguntas estúpidas. Coño, no hagan preguntas estúpidas adrede. Ustedes no son genios, ustedes no son graciosos. Hay gente que sí en la audiencia. Pero los que hacen preguntas estúpidas a propósito no son genios, no son inteligentes. Si ustedes suben un video, no tendría ni siquiera 1000 putas visitas. No me jodan mis videos, por favor, señores, no hagan preguntas estúpidas adrede. Tratemos de mantener la frescura de las preguntas estúpidas. Tratemos de que la gente que las haga en serio. ¿Entienden? La puta que los parió. A ver, vamos, coño, pero es que esto está cagando comentarios a una velocidad brutal. Brutal. Dross estrenando gafas nuevas. Mira, la verdad es que no son nuevas, son viejísimas. No tan viejas como las de Dross, pero son viejas y yo las utilizo frecuentemente cuando salgo en invierno junto con este abrigo. Ahorita no estamos en invierno, ahorita estamos en otoño, pero coño, está, por lo menos aquí en zona norte, en Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, mejor dicho, está haciendo un frío que te cagas. Yo me estoy cagando del frío, se los puedo decir así. Muéstranos tu Alienware. Chamo, no te puedo mostrar la Alienware porque desgraciadamente desde ahí es que me estoy filmando. Sería como que un poco difícil. Dross, un saludo desde Colombia. Coño, un saludo desde Buenos Aires para toda Colombia. Y un abrazo muy grande a mis amigos colombianos. ¿Qué te parece Grand Theft Auto 4? Amigo, Grand Theft Auto 4 me parece que fue un juego muy sobrevaluado. Me parece que no tiene un carajo que ver con Grand Theft Auto San Andreas, que fue el mejor de lejos. No me gustó mucho, la verdad. Más bien me pareció fastidioso. Yo no sé cómo carajo las revistas de videojuegos le dieron tan buena puntuación, pero yo no se lo hubiera dado. Me pareció que fue un paso abajo, un paso arriba gráficamente, pero un paso abajo en cuanto a diversión, en cuanto a mundo, en cuanto a personajes, no sé. Esperemos que Grand Theft Auto 5 sepa rescatar un poco de ese espíritu viejo. Alguien aquí me está preguntando, un tal Elpo, el... Bueno, tiene un enigma más raro que el carajo. Elpo me está preguntando, Dross, ¿de qué cuadro de fútbol eres? Amigo, lo siento, pero yo no, a mí no me gusta el fútbol. Ajá, ya somos 1136. Bueno, aquí va el primer coño de la noche. 1136 me gusta, carajo, pero qué público más generoso. La puta que los parió. Qué generosidad. Bueno, aquí va. Va un coño bestial a la una. Va un coño bestial a las dos. Gracias por esos 1000 pulgares arriba. Ustedes acuérdense, cuando lleguemos a los 2000 pulgares, voy a intentar gritar un coño todavía más asqueroso, más brutal, más gordo que el anterior. Vayan llevando más o menos un estimado de los decibeles de cada coño para que luego me digan, Dross, hijo de puta, ese coño no fue tan duro como el anterior. Pero bueno, lo que la garganta permita, chicas y chicos. Hay alguien que me está preguntando, Dross, ¿me querés follar? Dross, ¿me querés follar? Ha preguntado como 10 veces, Dross, ¿me querés follar? A ver, vamos a verte bien. Ah, mira, se llama Manu. Me pregunto qué pensará la mamá de Manu, de un chico. Es más, ¿saben qué? Les voy a poner el link en los comentarios para que vean el chico que me pide que yo lo folle. Y si tiene una mamá, y si alguien conoce a los padres o a las madres o a algún profesor, háganle saber las guarradas que dice este muchacho por internet. Mira, ahí lo publiqué en la caja de comentarios. No, Manu, no te quiero follar un carajo. Deja la mariquera, chico. Por lo menos si vas a pedir que te follen por YouTube, haz un video o ponte un avatar donde te pinte los labios. Coño, por lo menos un rostro apetitoso para, no sé, para que como mínimo alguien te pida sexo oral. Dross, ¿esta vez dejarás de hacer videos de Dross Juega? No, no necesariamente. Sé que a la gente les gusta mucho, pero no son mi priori, no es mi prioridad hacer videos de Dross Juega ahora mismo. Me gusta hacerlos. Lo malo es que hay una parte del público. En el video anterior pasó que hubo una parte del público que se tomó a pecho lo que yo dije, las cosas que yo dije. Por ejemplo, mientras yo estaba enojado, insultaba de broma a todas las personas que ven mis Dross Juega y se lo tomaron a pecho. Y eso obedece a una norma de internet muy vieja, que nunca puedes hacer un chiste sin que salga una tropa de pelotudos imbéciles, tarados, asnos, estúpidos, idiotas, mongólicos, con el perdón de la gente que tiene síndrome de Down, que me parece lo más respetable del mundo y que yo opino que son mucho más inteligentes que esta trupe de idiotas que desgraciadamente me siguen. ¿no? Pero que no entienden el chiste, que se lo toman en serio. Esas personas son cretinas porque parece ser que quieren ver a Dross, pero sin que Dross sea Dross. Váyanse a cagar, señores. Váyanse a la puta que los parió. Si ustedes se sienten ofendidos por algo que yo dije en internet, primero, deja de ser tan pendejo. Internet es internet y hay que darle el peso adecuado. Pero número dos, no seas tan atrasado, mi pana. Esos videos la gente los ve porque me quiere ver enojado. Ay, me siento mal porque Dross dijo que la gente que ve estos videos son todos unos hijos de puta, por lo tanto me llamo hijo de puta. Mira, no quiero llamarte hijo de puta, pero me gustaría que me quitaran la suscripción y que dejaran de ver mis videos, porque esa es la parte del público, o sea, la gente es susceptible. A mí me rompe las pelotas. Me molesta la gente hipersensible. Váyanse a la mierda. Dejen de ver mis videos. Quítenme la suscripción. Agarra tu suscripción. Amárratela en el cuello. Guíndate y muérete con tu suscripción. No dejes abajo en la caja de comentarios: Dross, te quito la suscripción, porque me puedo lavar el culo con eso. Por mí te puedes morir tú y tu familia. Váyanse todos, agárrense de las manos y tírense por el balcón de la casa. Y mientras estás cayendo, como ya he dicho otras veces, agarra un cuchillo y córtate la garganta y espero que caiga sobre un camión de diésel para que explote, así liberamos al mundo de toda esa mierda insufrible que tú representas. Los videos de Dross Juega son groseros. El humor es negro. Siempre he sido así. Y no me voy a moderar porque alguien sea hipersensible. Váyanse a la mierda. Y cuando yo te estoy insultando a ti en la pantalla, no te estoy realmente insultando a ti. No te lo tomes como yo, el centro del universo. Espero que haya quedado claro. Y si no, te jodes porque no hay de otra. Dross, ¿qué tipo de música escuchas? Para mí siempre ha sido complicado hablar de mis gustos musicales porque soy bastante bizarro. Bizarro en el sentido anglosajón de la palabra. Con mis gustos musicales. A mí no me disgusta el rock. A mí no me disgusta el metal, aunque no es mi género predilecto. A mí no me disgusta de repente ciertas canciones de pop, pero no es algo que yo escuche. A ver, en mi Winamp tengo muchas canciones de rock, tengo muchas canciones de baladas, pop, cosas así, pero no es mi género preferido y no tengo un cantante preferido. Mis géneros favoritos son los soundtracks de películas y de algunos videojuegos. Por ejemplo, Nobuo Uematsu, que es un compositor japonés que hizo muchos, muchos tracks de Final Fantasy, es uno de mis, compone música que a mí me gusta mucho. Yoko Shimomura, que es lo mismo. Me gusta varios compositores de películas hollywoodenses. Por ejemplo, uno de mis favoritos es Elliot Goldenthal. Me encantan los tracks de El Señor de los Anillos. Me encantan los tracks épicos de La Guerra de las Galaxias. Esa es la música que yo escucho. Como les dije, no es fácil explicar esto porque es un poco extraño. Mis gustos musicales son extraños, pero es la música que yo prefiero. Dross, ¿por qué dejaste de hacer reviews? ¿Por qué dejé de hacer reviews? Mira, depende de qué tipo de reviews me estés hablando, amigo. No, no entiendo esa pregunta. ¿Cómo que por qué dejé de hacer reviews? No sé, no, es que nunca he hecho muchas reviews en particular. Dross, ¿qué carne compraste para el asado de hoy? Ay, papá, mira, todavía no he comido, pero planeo comerme por lo menos 3 kilos de carne para celebrar lo mucho que me sabe a mierda el Papa. Benedicto XVI. Ayer comí pollo. Hoy planeo comer carne si eso es lo que hay. Y la verdad, no le doy bola. Parece ser que estamos a 100 likes menos. Estamos a 5, a 40, a 38 likes de los 2000. Me gustan. Amigas y amigos, por favor, vamos, sean generosos, coño, como si fueran pajazos, como si fueran orgasmos. Vamos, denle like, den like al video. Cuando lleguemos a los 2000, voy a tirar un coño más grande que el anterior. 10 veces más grande. Un tal Tejen Master me pregunta, ¿te consideras friki? Yo creo que sí. En ciertas cosas soy bastante friki. Por lo menos en mis gustos musicales, yo lo admito, yo no tengo ningún problema en reconocerlo. Yo tengo ningún problema, carajo, estoy hablando como Apu de los Simpsons. Yo no tengo ningún problema en reconocerlo. Soy bastante friki con ciertos aspectos. La música es una. La música es una. Alguien me está diciendo, Jiraya 306 me dice, el Papa te ama. Coño, Jiraya, pero yo no amo al Papa. Yo no amo al Papa. Dross, ¿conoces Vocaloid? Lo conozco. Conozco Vocaloid porque he escuchado varias canciones de Mega Man 3 en Vocaloid. Y está bien, está copado. Dross, ¿fuiste hoy a la juntada de youtubers? No, no fui hoy. Les voy a hacer un anuncio, me lo recordaron. Coño, las cosas más importantes que yo digo es porque la gente me lo recuerda. Muchas gracias, muchachas y muchachos. Les digo una cosa, esto, muy probablemente yo vaya a la feria del libro que se realiza en Buenos Aires ahora en abril. Bien, no sé qué día voy a ir, muy probablemente sea un viernes. Bien, pero quiero acudir a la Feria del Libro como lo hice el año pasado. Espero que nos encontremos ahí. Espero que pasemos un rato bien ameno y bien agradable. De verdad, lo estoy esperando muchísimo. Dross, ¿me adoptas? Un tal Lumpiful me pregunta. Dross, ¿me adoptas? No, Lumpiful, no. De hecho, estaría más que dispuesto a dormirte como si fueras un perro. Yo soy una persona solitaria. A pesar de lo que he logrado, tanto con un blog como en YouTube, y ha sido gracias a ustedes, soy un tipo bastante solitario y no, no, no te adoptaría un carajo. Dross, ¿harás más videos de cocinando con Dross? Sí, pero me tienen que tener paciencia porque esos videos no los hago con mucha frecuencia porque no sé qué cocinar. O sea, se me acaban las ideas sobre qué cocinar. La última que quería era hacer pasticho, pero eso va a ser un lío grande. Bien, pero sí, los Dross Cocina seguirán. Lo único que lamento de los Dross Cocina es que no puedo ver la cara que ponen ustedes cuando cuando los subo. Vamos, por favor, den pulgar arriba al video o en su defecto den me gusta. Me gusta, pulgar arriba, coño, me gusta. Cuando lleguemos a los 3000 y creo que... Oh, verga. Ah, ya sé lo que pasó. Yo creí que a los 2000 iba a gritar un coño descomunal. Bueno, pero ya estamos muy cerca de los 3000. Ya estamos muy cerca de los 3000. Vamos a llegar a 3000 pulgares arriba y yo voy a gritar el coño descomunal. Es más, voy a gritarlo por dos. Por dos coños, el que me faltó porque no vi que, coño, están subiendo muy rápido los pulgares. Carajo, la última vez eran 1900 y cuando fui a ver 1700, 1822 hay ahora. Denle pulgar arriba, denle pulgar arriba, carajo. Cuando lleguemos a los 3000 y ustedes avísenme, coño, por favor, ustedes avísenme, yo voy a gritar el coño bestial. Dross, ¿tienes hijos? No, no tengo hijos, menos mal. Es más, aunque no crea en él, gracias a Dios que no tengo hijos. ¿Por qué? Porque no son mucho quilombo. Prefiero tener un perro. Es más, ni siquiera, prefiero tener un gato, jode menos. Aparte, yo no voy a convivir con absolutamente nada en este mundo que no pueda disponer de su propia mierda. Un bebé puede enterrar el pupú en una caja de arena. Entonces no, no me interesa. Dross, un saludo para tu fan en San Isidro, de parte de Yo No Estoy Muerto. Lo pregunta Yo No Estoy. Un saludo para todos mis amigos, compatriotas de aquí de San Isidro, carajo. Desde cerca del área de Boulogne, les mando un abrazote a todas y a todos. Alguien me está preguntando, Dross, quiero hacerme ateo. ¿Qué? ¡Ay, coño! Perdón, primero vamos a contestar, Dross, quiero hacerme ateo. ¿Qué hago? ¿Cómo que qué haces, huevón? Dross, quiero hacerme ateo. ¿Qué hago? Mejor no hagas nada, mejor vive tu vida, hijo. Vive tu vida. Con esas preguntas tan estúpidas, no. De verdad, coño, es mucho quilombo guiar a una persona así. Me cago en la puta. Pobrecito tus padres, en serio. 3.272, ok, aquí va un coño. Tengo que cubrir por el coño que les embarqué a los 2.000 likes. Va un coño bestial a la una. Va un coño bestial a las dos. ¡Coño! Muchas gracias por esos 3.000 pulgares arriba. Dross, ¿me mandas un saludo, por favor? No. Coño, no seas egoísta, no joda. Por ejemplo, si fueras de Puerto Rico, Dross, mándale un saludo a Puerto Rico. Dross, mándale un saludo a México. No, Dross, mándame un saludo a mí, pues yo soy el papi de los helados. No, pana. Verga. Si eres arrecho. Casi te transformas en Goku, gracias. ¡Ay! Miren qué mariquito. Bass MG23. Tuve que bajar el volumen. ¿Qué bolas tienes tú, Bass? ¿Cómo que bajar el volumen? Anda a cagar, vale. No, bajar el volumen las pelotas. Tienes que subir el volumen. Tienes que subir el volumen cuando yo estoy gritando un coño. Y si llega tu mamá molesta, enojada, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Le pegas una patada en la cara. No, mentira, mentira, mentira. Déjale que yo le pegue. La patada en la cara va por cuenta mía. Pero no, coño, sube el volumen, carajo, no seas rompegrupo, no seas aguafiestas. Sube el volumen, no joda. Pobrecitos los vecinos que se pueden ir a mamar pija con una cabeza de este tamaño. Ojo, no la pija, nada más la cabeza de la pija de este tamaño. No, los vecinos las pelotas, los vecinos las pelotas. Ya mucho estás haciendo con no estar en la calle del frente con tus amigos bebiendo cerveza como hacen todos los adolescentes mamagüevos que no tienen consideración por los vecinos. Todas las personas que están escuchando esta transmisión son niños buenos, son chicos de papá y mamá que se quedan los viernes en la noche en la computadora tranquilos y seguramente también sacan buenas notas, así que no me vengan con esa mariquera. Coño, vas a pasar la juventud y no vas a joder ni un poquito, por lo menos déjale que yo le rompa los tímpanos a tus vecinos, no joda. Cuando lleguemos al 4000, a 4000 likes, denle like al video. Cuando llegue a 4000 likes el video, quiero que todos suban el volumen y se banquen mi coño. Ay, Dross, pero tengo los oídos sensibles. Me chupo un huevo. Suban el volumen, carajo, y denle like al video. Ustedes me avisan por el chat cuando lleguemos a los 4000. Ajá, mira, aquí hay alguien. Dross, cuando gritaste coño, yo subí todo el volumen extremo. Soy mujer. Sanruquia, Sanruquia. Una mujer tiene más huevos que todos ustedes puestos juntos. Ella subió el volumen. No joda, mira esos ovarios de oro. De oro. ¿Escribirás otro artículo? Me pregunta Los Main 93, Lost. Quiero escribir, amigo, quiero escribir. Estoy escribiendo un libro. Quería ponerlo a la venta en esta feria del libro, pero no sé cómo se hace para conseguirse un stand. Y aparte, los editores son todos unos cabezas de huevo, son unos pendejos, los tipos no salen a buscar talento, coño, tantos chicos que escriben tan bien, y esos huevones lo que quieren hacer es publicar libros de cocina, libros de historia, y se dan por satisfechos si logran vender 500 copias, anden a cagar, busquen talento. Y yo, en mi caso particular, coño, no sé cómo obtener un stand en la Feria del Libro. El día que lo haga, verga, pongo mi libro a la venta. Vamos, denle like al video, carajo. Nada más somos 3.649 me gusta. Denle like o me gusta, botón me gusta, pulgar arriba, debajo del video. Denle, denle. Y cuando lleguemos a los 4.000, voy a lanzar el coño más bestial de la noche. Dross, mándale un saludo a Caracas, coño, Caracas, mi sucursal del infierno. Caracas, Caracas sucia, Caracas destruida. Caracas, la ciudad de donde yo nací en Baruta. En una clínica de la que no quiero acordarme. Y viví hasta los 25 años en la urbanización Miranda. Caracas, mi querida Caracas. La ciudad está hecha mierda, pero tiene una vista de puta madre al Ávila. El Ávila, por los lectores y la audiencia foránea que no lo sabe, es una montaña con forma de teta. Bella Caracas. Le mando un saludo y un abrazo a mis compatriotas caraqueños y a Venezuela. Dross, ¿por qué eres tan sexy? Me pregunta un tal cheto violento. Coño, es que yo no tengo absolutamente nada en contra de los homosexuales, de hecho me caen bien. Creo que todos tienen que tener derecho a casarse. Y yo personalmente me siento halagado cuando un gay se me insinúa, sobre todo por Twitter, que lo tengo aquí en el celular. Pero coño, hay muchos gays esta noche. Todas las preguntas así calientes, sexuales, atrevidas, vienen de los gays. Habría que hacer una especie de encuesta, una torta porcentual, a ver cuántos homosexuales ven a Dross. A mucha honra, yo con mucho orgullo. Cheto violento, coño, cheto. No se puede tener nada en contra de los homosexuales porque hay un mandato de la vida muy importante. Al cuerpo hay que darle lo que pida. Si te pide carne por el culo, bueno, ¿qué se le va a hacer? Dross, quiero tu pelo, otro hombre. Ver. Dross, un saludo a Chile, canal del Huaco, un saludo y un abrazo muy grande a mis hermanos chilenos. Vamos Chile, carajo. Vamos Chile. Dross, ¿te gusta Batman? Coño, Batman es mi héroe preferido de la DC. Sí, me gusta bastante Batman. Somos 3.988, me gusta. No sean pichirres, coños de su madre. Vamos, denle pulgar arriba al video. Cuando lleguemos a los 4.000, voy a lanzar el nuevo coño. El nuevo coño brutal, bestial, cochino, asqueroso. ¿Qué deporte practicas? La paja. La paja brava. Dross, ¿qué consola posees actualmente? Me gustaría mostrártelas, pero como estoy filmándome, grabándome a través de la netbook, se me haría difícil. Pero tengo ahora mismo una Xbox 360 y una Wii, una Nintendo Wii. La PlayStation 3 la tuve, pero la vendí, porque coño, tener una Xbox 360 y una PlayStation 3 es como que, bah, muy burdo, muy burdo. Yo creo que la combinación perfecta es tener una PS3 y una Wii o una Xbox 360 y una Wii. Ah, la puta madre, 4170 me gusta. Perdón, mi intención era vomitar. 4170 me gusta. Bueno, aquí va. Suban el volumen, me cago en la puta que los parió. Suban el volumen. Les doy 5 segundos. ¿Ya subieron el volumen? Ok, aquí va. Un coño a la una. Un coño a las dos. Muchas gracias por esos 4209 pulgares arriba. Vamos adelante, carajo. Bueno, tenemos una audiencia bastante numerosa esta noche. Puta madre, quisieran varios programas de radio tener la audiencia, disfrutar de este selecto público de pajeros que tenemos esta noche, de masturbadores compulsivos y de chicas bastante lindas también. ¿Qué pasó con la chica Pepsi? Coño, pero me siguen preguntando por la chica Pepsi. Verga, ustedes son unos cerdos amorales. ¿Qué cuerda de hijos de puta? Orcos de mierda es lo que son ustedes. ¿No se acuerdan que el año pasado yo prometí, yo di mi palabra de honor que no la iba a volver a llamar más nunca? Y quieren que lo rompa. Quieren que me cague sobre mi caballerosidad, sobre la promesa que le hice. Está bien, la voy a volver a llamar. Pero eso será otro día porque ahora ella ya no está en la tienda. No la voy a alcanzar, no la voy a alcanzar. Se va a caer el Spike, perdón, el Spike, óyeme a mí, qué cabeza de huevo. El Skype, el Skype, sí, dije Spike. El Skype sonando y repicando y repicando y repicando y nadie me va a atender. Aparte, Semana Santa, yo qué carajo sé si la tienda donde ella está abierta. Gastar dinero en Skype al pedo. No, no, no, pero voy a volverla a llamar, no se preocupen, se los prometo. Mira, por la mamá de Chávez que se muera. Dross, mi perro al escuchar tus coños comenzó a aullar. Me dice Talexis94. Mándale de mi parte un abrazo a tu perro. Dross, ¿te gustaría que la PlayStation 4 saliera este mes? No, no me gusta, no me gustaría que saliera este mes porque yo todavía no sé si la PlayStation 4 se la voy a mandar a meter por el culo a Sony. Si es verdad alguno de los rumores que yo dije en el video, se supone que ya salió un representante de Sony a desmentirlo, pero yo no me fío porque yo me acuerdo que cuando iban a lanzar la PS3, cuando era todavía un proyecto, resulta que Sony desmentía rumores que a la final sí eran ciertos, como que por ejemplo la consola iba a ser carísima. Así que yo no me fío de Sony porque ha demostrado ser una compañía bastante hipócrita a veces. Yo tengo pensado comprarme la siguiente Xbox 300, la 360, ya me vi, la siguiente Xbox. Yo no sé si me va a comprar la PlayStation 4 o Orbis o como sea que se llame, porque vamos a ver qué plan tienen los de Sony. Dross, por favor, manda un saludo a todo México desde Acapulco. Coño, qué envidia, desde Acapulco, no joda. Ya quisiera yo estar por allá. Un abrazo muy grande a mis amigos, a mis hermanos mexicanos. Un abrazo enorme. Quiero mucho ese país porque de ahí vinieron varios de mis primeros lectores. Cuando yo no era nadie, cuando yo no era nadie aquí en la red. ¿Qué te parece que hayan anunciado un DCL de Mass Effect 3 cambiando el final? Me parece una mierda porque me choca que la gente que encargada de programar Mass Effect, no me acuerdo el nombre de la compañía, haya dado el brazo a torcer por un montón de fanboys enojados. Creo que eso es lo último que uno tiene que hacer. Cuando tú comienzas a programar juegos de manera express, la cagas porque mucha gente tiene ideas estúpidas. Es la verdad, lo siento, pero es así. Dross, el oráculo de la Ouija se movió. Anda a cagar, chico. Se movió ni qué carajo. No se movió una mierda el oráculo de la Ouija. ¿Me voy a comprar la PS Vita? No, no me la voy a comprar. La verdad no me atrae. No tiene nada que a mí me parta el culo en cuatro. No quiero gastar dinero en una consola que ya estoy grande para ser uno de esos pajeros preadolescentes que, no todos, pero sí muchos que ven una foto de la nueva consola y la quieren, la quieren, la quieren, la quieren, la quieren, la quieren, sin ver primero si va a tener buenos juegos, sin ver primero un montón de detalles. Así que no. Una cosa, amigas y amigos, los comentarios se congelan, pero después caen muy rápidamente. Ya me ha pasado varias veces que empiezo a leer uno y se va a la mierda, se va para abajo y no lo puedo seguir leyendo. Y no lo puedo seguir leyendo. Somos muchas personas aquí. Tengan paciencia. Dross, ¿qué pasó con el chico que tenía el padre perdedor? Te volví a contestar, gracias. No quiero hablar de eso porque eso ya es un asunto personal, los mails que compartimos después del video. Bien, así que no, pero está mucho mejor, las cosas están mucho mejor en su casa ahora. Dross, saludos para Ecuador, coño, un saludo muy grande para Ecuador, mis amigos ecuatorianos, allá en Quito, les mando un abrazo muy, muy sentido, un saludo para todo Ecuador. Alguien me está preguntando, Dross, ¿de dónde obtienes dinero, coño? Amigas y amigos, una pregunta bastante personal, en serio, en serio. ¿A ustedes sus padres nunca les han enseñado que esas preguntas no se hacen? ¿Que es de mala educación preguntarle a una persona de dónde saca el dinero? O sea, ¿a qué te dedicas? Está bien, pero preguntan claramente, Dross, ¿de dónde sacas el dinero? No hagan esa pregunta, la puta que los parió. Es de mala educación. Dross, ¿cuánto ganas? No, coño de tu madre, esas vainas no se dicen por internet. Esas vainas no se dicen por internet. Carajo. Dross, ¿por qué no te dedicas a jugar juegos y por qué no creas una familia? No creo una, no creo, no me pongo a crear una familia por trauma a que me salgan tan estúpidos como tú. Anda a crear una familia tú, coño de tu madre. Una familia de tus nalgas, una familia de tus nalgas. No me da la gana de crear una familia. Anda a cagar. Pon a parir a tu mujer si es que tienes, porque por ahí eres un cabrón virginal, pero si tienes una mujer, ponla a parir como si fuera un cochino, una iguana parida ahí con las patas abiertas, con cada tobillo en cada oído y ponla a parir. Yo no. Yo no. Ok. Dross, ¿conoces al doctor Tangalanga? Conozco al doctor Tangalanga. Un grosso. Es mi comediante argentino preferido, la verdad. Para mí es un ídolo él. Un ídolo. Desde chico me fascinaban sus llamados. Yo me los vi todos por YouTube. Un grande. Un grande el doctor Tangalanga. Les aconsejo que por favor lo busquen porque la van a pasar súper, súper bien con sus videos. Coño, un saludo para España, carajo, un saludo para todos mis hermanos españoles. Se les quiere mucho aquí desde este lado del charco, carajo. Qué tarde tiene que ser allá en España. Tiene que ser ya de madrugada. Los felicito por estar aquí, no joda. Un abrazo muy grande para España. Bueno, amigas y amigos, déjenme decirle una cosa. Cuando lleguemos a los 5.000 likes, a los 5.000 pulgares arriba, voy a intentar superarme lanzando un coño todavía más bestial, todavía más grosero que el anterior. Esta vez voy a hacer de mi meta que el vecino les vaya a tocar la puta puerta de la casa, histérico, de mal humor. Den pulgares arriba, carajo, si son valientes. Den pulgares arriba, denle like al video. Vamos a llegar a los 5.000. Hay muchas personas que ya me siguen saludando desde países a los que yo ya saludé. Coño, un saludo y un beso muy grande a todas las provincias, a todos los estados de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de Panamá, de Costa Rica, de Honduras, de El Salvador, de México, de Estados Unidos. Canadá, España, Inglaterra, Japón, China y todo el puto globo terráqueo. Un saludo y un beso muy grande a la raza humana. ¿Subirás más videos recomendando libros de terror a la medida que los vaya leyendo? Porque mis libros de terror favoritos yo ya los recomendé todos. No hay más que recomendar en ese aspecto. Pero si leo uno particularmente que me guste, yo lo voy a recomendar. Voy a hacer un video recomendándolo. Ok, verga, 4.953 me gusta, carajo, ya estamos a punto de llegar a los 5.000. Denle like al video, denle me gusta. Cuando lleguemos, voy a gritar el coño más bestial o por lo menos voy a morir en el intento. Voy a morir en el intento. Alguien me está preguntando, Dross, ¿qué opinas de Corea del Norte? Me parece que tiene un gobierno abominable. El comunismo no me gusta en lo más mínimo. Me parece un sistema de gobierno podrido, obsoleto y miserable. ¿Qué? 5.007 me gusta. Bueno, amigas y amigos, vayan preparando esos oídos. Vayan subiendo el volumen, agárrense de la silla. Agárrense de la silla y por estos 10 segundos no sean hijitos de papá y mamá. A la mierda con las quejas de los padres, de la familia, de la sociedad, de la policía. Suban el volumen, denle la vuelta a esa ruedita, coño. Y si estás con audífonos, bueno, te jodiste. Puedes sacarlos y ponértelos en el cuello como yo, pero desconéctalo. Desconéctalo del parlante. Va un coño a la una. Va un coño a las dos. Tomo aire. Gracias por esos 5.000 likes. Gracias por esos 5.000 likes. Se los aprecio. Es más, gritar me dio ganas de eructar. Perdón, mi intención era vomitar. Como siempre digo que me tiro un eructo en público. Dross, ¿cuándo subirás videos de terror? Amigas y amigos, yo trato de subir los videos de terror cada mes, uno por mes, a excepción de octubre, que es el mes que alberga ese gran día que es Halloween, esa gran noche de terror, en el que trato de publicar cada semana un video inherente a los temas de terror. Pero por lo general es una vez al mes. La gente me está pidiendo que haga una broma telefónica. Amigas y amigos, me cago en la puta madre. Coño, por las tetas de la Virgen. No planeé ninguna broma telefónica. No planeé ninguna broma telefónica. No, no, no tengo el número, no sé a quién llamar. No sé, qué sé yo. Pues vamos a seleccionar un youtuber al azar y vamos a mandarle masajistas a su casa. Vamos a mandarle putas profesionales a su casa. vamos a ver, porque yo aquí en el celular, aquí está, tengo la dirección de algunos youtubers muy queridos. No quiero decir cuáles porque no vaya a ser que se molesten conmigo, ¿no? Pero bueno. Pero lo ideal es que hubiera una persona grabando fuera de la casa para cuando llegue el carro con los gatos adentro y filmen. Y toquen la puerta. Ya la gente me está empezando a dar ideas de varios youtubers de Chile y de Argentina para hacerles esa broma. Algún día la vamos a hacer, no se preocupen. Ay, coño de la madre. Yo imagino que de repente llegan las putas así vestidas todas estrafalarias ellas, porque obvio mínimo le mando a pedir dos, y le tocan la puerta de la casa y de repente no se atiende el abuelo o la mamá del tipo y preguntan por el señor tal, por el señor youtuber tal. Ay, coño, la mamá me va a querer matar en lo que se entere que la broma era mía, ¿no? Pero bueno. Hay gente que me pide que yo lo llame a ellos y están dejando el celular en la caja de comentarios, cosa que no les aconsejo un carajo hacer. No sean tontas, no sean tontos, no dejen, por favor, coño de la madre, pero es que ustedes son una vaina seria. No dejen el celular aquí. Es peligroso, la puta que los parió. Van a tener luego que cambiar el chip. Sí, gran cosa, un chip, pero igualito, coño, mudar los contactos, la vaina. Fastidio, no dejen el teléfono aquí para que yo los llame, amigas y amigos. ¿No ven que hay gente de mierda que lo puede anotar para hacer cosas malas? Por favor, criterio, chicas y chicos, vamos. ¿Te vas a comprar Grand Theft Auto 5? Coño, chamo, no quiero ser grosero, pero eso es una pregunta estúpida. ¡Claro que me voy a comprar Grand Theft Auto 5! Es mi franquicia de videojuegos favorita. No ha habido Grand Theft Auto que yo no jugara. La puta madre. Coño, ¿te vas a comprar Grand Theft Auto 5? Pero por supuesto. ¿Acaso el Papa caga? ¿El Papa se tira pedos de vez en cuando? ¿El Papa tiene necesidades fisiológicas? Sí, bueno, lo mismo yo con Grand Theft Auto. Dross, ¿qué piensas de la lucha libre? Me fascina. Creo que es un show encantador. Me gusta muchísimo. Me encanta el drama de la lucha libre cuando hacen esos teatros así, ah, las rivalidades, las cosas, las grandes peleas, los malos, los buenos. Siempre me ha encantado la lucha libre. Siempre me ha encantado. Nunca he tenido la fortuna de ir a un evento yo, pero me gustaría mucho. Amigas y amigos, les digo una cosa, todavía no me he quedado mudo. Mi garganta todavía se cree capaz, a ver, sí, se cree capaz de lanzar un coño todavía mucho más grande que el anterior. Para ¿cómo se hace eso? Denle pulgar arriba al video, carajo. Denle like. El botón que está debajo de la pantalla. Me gusta, me gusta, me gusta. Pulgar arriba. Me gusta, me gusta. Vamos a llegar a los 6.000. Cuando lleguemos a los 6.000, voy a lanzar un coño bestial, asqueroso, descomunal, cavernario, legionario. Vamos, denle pulgar arriba, carajo. Dross, dame un hijo. Bueno, si lo vas a mantener tú, si lo vas a mantener tú, lo perturbador es que quien me está pidiendo un hijo... Dross, te quiero chupar el pene, coño, señores, pero por favor, ¿en qué están convirtiendo esta casa? Ustedes que saben, si, no sé si hay niños en la audiencia. Bajen esas pasiones bajas, por favor. Bajen esas pasiones bajas. Óyeme, mi qué pelotudo. Controlen esas bajas pasiones, coño. Háganse una paja antes del drosorama. Verga. Coño, estas cosas a mí me afectan. Yo voy a hacer una aparición pública ahora dentro de poco en la Feria del Libro de Buenos Aires. Estoy pensando de noche qué hago si se me aparece una persona así. Dro, chupa, déjame chuparte el pene y vaina delante de todo el mundo. Y bueno, coño, a los fans hay que complacerlos. Pero no, nos van a echar la patada de ahí. ¿Te gustan las pajas a mano cruzada? Me pregunta el Dartat. Me gustan las pajas a manos cruzadas, pero muchas personas no te van a entender eso, amigo, porque no cualquiera. Para hacerse una paja a manos cruzadas uno tiene que tener una buena verga, porque coño, para poder agarrarse la paja, la pija, perdón, la pija, por una letra, con dos manos, uno tiene que estar bien dotado. Dross, ¿cuál fue el screamer que más te asustó? Papá, tú puedes ver el screamer que más me asustó si fueras a mi página web, a mi blog. El diario de Dross. Escribe por Google, el diario de Dross. Vas a entrar. Vas a ver arriba una lista. Pon sobre videos. Vas a ver historias de terror. Y por ahí más o menos. Ah, no, perdón, video reacciones. En video reacciones vas a ver que yo en Halloween pasado, en octubre pasado, el mes de Halloween. En vez de hacer video reacciones, yo hacía video reacciones no con videos asquerosos, sino con videos de screamers. Ahí está el video que más me asustó, que se llama Netspooky Kikia. Netspooky Kikia. Coño, me cago en la puta que los parió. Dejen de estar mamando de la teta de YouTube. Hay gente que me pregunta, ay, Dross, ¿no has hecho un video de esto? O gente que dice, Dross juega Gato Bros. Dross juega el juego más difícil del mundo. Dross juega Metal Slug. Dross juega el Wannabe Tekken. Coño de su madre, ya lo jugué. Ya lo jugué. Ya lo jugué. Vayan a mi página y vean. Si ven la lista, que está muy bien organizada, mucho mejor que el nuevo diseño choto de YouTube, van a ver que ya todos esos juegos los jugué, la puta que los parió. Todos, hasta Doom jugué. Coño de la madre, vayan a mi blog, escriban por Google el diario de Bros y les va a salir de primero. Dross, ¿cuál te gusta más, Pepsi o Coca-Cola? Ninguna de las dos. Yo cuando me vine a Argentina, yo vine dispuesto a bancarme a Argentina y apoyar el producto nacional. Por eso es que yo bebo la Vichy o Córdoba Cola. Ni Pepsi ni Coca-Cola, anden a cagar. Dross, ¿te gusta el hentai? Coño, chamo, yo tengo ya casi 30 años. No, no me gusta el hentai. El hentai es para chicos. Les recuerdo, voy a lanzar el coño más descomunal, más descomunal, más bestial, más brutal. Pero ¿cuánto hay para eso? Para eso hay que poner like. Me gusta. Sean generosos, la puta que los parió. Pónganle me gusta el video. Pónganle me gusta. Vamos, denle ese botón. Denle, denle, denle, así, denle, denle, denle. Me gusta. Cuando lleguemos a los 6.000 likes, voy a lanzar el coño más obsceno que se puedan ustedes imaginar. ¿Juegan Minecraft? No, no voy a jugar un carajo Minecraft. No me gusta, es un juego muy lento. Dross, ¿qué opinas del gobierno de Chávez? Opino que Chávez le podría hacer un favor muy grande a Venezuela si tan solo se resignara a morirse. No me gusta Chávez. Yo lo siento por mis lectores y mi audiencia chavista. En serio, yo a veces tengo un humor muy oscuro. Pero hablando en serio, yo los quiero. Yo los quiero mucho a ustedes también. Pero no me gusta Chávez. No me banco a Chávez. Y tienen que aprender a vivir con eso. Me parece que ha sido lo peor que le ha pasado a Venezuela. Yo no deseo que nadie se muera de cáncer. Pero eso sí. Yo no voy a derramar una puta lágrima, yo no me voy a poner triste cuando Chávez se muera, porque me parece que es una lacra ese señor. ¿Ok? Que se vaya a la mierda. Tampoco voy a ser un enano mental diciendo, se merece el cáncer, porque eso es casi como cagarse en todas las personas de este mundo que tienen cáncer. Pero la verdad, A Chávez que le den. Es un corrupto. Que se joda. Mucho más corrupto que la gente que él prometió que iba a combatir. ¿Por qué usas gafas si es de noche? Porque el exceso de pajas me pone los ojos rojos y me da vergüenza que lo vean. Dross, ¿por qué no te bancas a Chávez? No entiendo. Me pregunta Marlborito 666. Marlborito, es un tema muy largo. Me podría pasar 2 horas hablando de eso. Algún día cuando se muera, cuando la pelona vaya a buscar a ese coño de su madre, posiblemente haga un video explicando. Pero para una transmisión en vivo está muy difícil. Somos 5.821 me gusta, 5.821 pulgares arriba. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos a llegar a los 6.000, coño! ¡Vamos! ¡Denle pulgar arriba! ¡Denle pulgar arriba! Dross, ¿qué te gustan más, las tetas o el culo? Depende. A veces estoy de humor para tetas y a veces estoy de humor mucho más para culo. No, no tengo preferencias al respecto, o por lo menos preferencias marcadas. Vuelvo a repetir, muy probablemente yo haga una aparición pública en la Feria del Libro que se celebra en Buenos Aires este año. Estén pendientes, lo más probable es que sea un viernes. Espero saludarlos ahí, pero les voy a confirmar esto un poco más adelante, cuando ya la tengo un poco más clara. Dross, si no existe Dios, llegamos a ser humanos mediante una evolución al azar. Me pregunta Ayrton Otri. Repito, Dross, si no existe Dios, llegamos a ser humanos mediante una evolución al azar. ¿Sabes cuál es el problema con estas preguntas, amigo? Que no sé, que tú las haces porque eres ignorante. Porque si tú supieras un poco de qué es la evolución, si tú hubieras estudiado un poco sobre la evolución, si tú hubieras estudiado a los grandes exponentes de la teoría evolutiva que ya ha sido comprobada. Si tú hubieras estudiado un poco el génesis de cómo se llegó a la sapiencia de que sabemos que existe algo que se llama cadena genética, no estarías haciendo esas preguntas, porque sabrías en primer lugar que la evolución del hombre no fue al azar. Verga, cómo me chocan los religiosos que llegan y preguntan, Dross, pero entonces eso quiere decir que tú crees que el universo salió de la nada. No, no es que salió de la, no es que salió de la nada, me cago en la puta madre. Es que hay una teoría muy aceptada por la comunidad científica que es el Big Bang. No se ha comprobado a ciencia cierta si la teoría del Big Bang es factible, pero vamos para allá. Estamos aumentando nuestro conocimiento poco a poco. Estamos entrando a pasos de bebé a la era espacial. Hace 3.000 años no se sabía qué coño ocasionaban las lluvias. Hoy lo sabemos. ¿Y sabes lo que decía la gente hace 3.000 años? Que era porque Dios estaba enojado, que por eso llovía o que por eso temblaba. Hoy sabemos por qué llueve y por qué tiembla. Quizás en 300 años sepamos cómo se creó el universo, pero te puedo garantizar una cosa, no fue un tipo con barba diciendo, hágase. Y parece ser que llegamos a los 6.000 me gusta. ¡Wow! 6.034 me gusta. Mierda. No pensé que íbamos a llegar a tanto esta noche. No pensé que íbamos a llegar a tanto esta noche. Carajo, muchas gracias. Qué público tan generoso. Bueno. A todos los que están en España, me sabe a mierda, me chupa un huevo que sean las 3 de la mañana, suban el volumen. A todo el resto de los países, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico, Honduras, República Dominicana, Haití, El Salvador, México, Estados Unidos, Canadá, suban el volumen. Suban el volumen porque va un coño a la una. Va un coño a las dos. Gracias por los 6.000 like al video. Alguien ahí me dice, apúrate, apúrate a decir el coño, apúrate el coño de tu madre. Yo lo digo cuando me da la gana. Aparte, tengo que preparar a la gente. Preparar a la gente para que suba el volumen, para que ese coño no se les rompa un vidrio, para que pase algo legendario. Recuerden que pueden usar la caja de comentarios para hacer preguntas, porque veo que están comentando muchas tonterías y me están sobre todo comentando preguntas que ya me hicieron. Los vecinos me van a mandar a la mierda desde España, entre paréntesis. Me lo dice un tal Fox Hunter, 1988 vídeos. Fox, un abrazo enorme, enorme desde este lado del charco. Discúlpate con los vecinos de mi parte. Pero coño, Fox, te voy a decir una cosa, hermano. Es viernes, estás en tu casa, podrías estar afuera bailando, cogiendo, fornicando, aunque es simplemente otro sinónimo más de lo ya establecido. Podrías estar haciendo muchas cosas, pero estás en tu casa porque eres un chico bueno, estudioso, porque vas por el buen camino. A ti cuando te duele la cabeza no es porque has bebido, es porque la aureola te aprieta mucho. Coño, vale, que te dejen joder un poquito con el volumen alto a las 3 de la mañana, eso se te perdona. Joder. Joder, si quieres traer a tus vecinos que yo les explico. Ay, la puta madre. Bueno, sigan dando pulgares arriba, sigan dando a ver si llegamos a los 7.000 likes. A ver si llegamos así. Dross, por favor, haz un video recomendando libros. No, amigo, ya llevo dos videos en los que he recomendado libros. No hay más que recomendar porque yo solamente recomiendo lo que me gusta. Yo no saco excusas del arco del triunfo de donde no me pega el sol para hacer videos. Coño, si voy a hacer un video recomendando libros, carajo, tienen que ser libros que yo de verdad pueda dar fe, pueda poner las manos en el fuego por ellos y ya los recomendé. Ayer cumplí 18, lo dice Jesús Guitar Lord. Jesús, díselo a alguien a quien le importe. Ponete el sombrero, Dross. No, el sombrero está allá, no alcanzo. Me da fastidio alargar el brazo. Lo tengo que preparar, mira, para las pajas. Para las pajas lo tengo que preparar. Sombrero está ya muy lejos, no joda, 60 centímetros. Oh. Esfuerzo, esfuerzo. Dross, la gorda es real, ¿tú qué crees? Honestamente así con el corazón en la mano, ¿tú qué crees? ¿Cómo te llamas? Nico, Nico Seiscuco se llama Nico, vamos a llamarte Nico. ¿Tú qué crees? Una mujer bestial enorme como de 300 kilos que devora todo alrededor. Que cuando yo me acuesto en la cama y ella se acuesta al lado mío, la cama es así. Que se gasta todos los días 200 pesos en chocolate. ¿Crees que una persona así puede existir, Nico? Por supuesto que sí. Existe. Existe. La gorda existe. Dross, ¿te haces las pajas con la derecha? ¿Eres zurdo? Sí, soy zurdo. Y deja de estar haciendo preguntas impertinentes, cabeza de huevo. Coño, pana. O una personalidad de internet preguntarle si se hace la paja. No tienes nada más interesante que comentar. Amigas y amigos, por favor, les recuerdo, sean generosos, coño. Den, den. ¿Qué cosa? ¿Dinero? ¡No! ¡Likes! ¡Pulgar arriba! Debajo de la pantalla donde me están viendo ustedes está pulgar arriba, denle me gusta, porque cuando lleguemos a los 7.000 voy a lanzar el coño más bestial de la noche, la mamá de todos los coños. Así va a ser. Denle like, denle like, denle like. ¿Qué te pareció Ninja Gaiden 3? Todavía no lo he jugado. Pregúntamelo en unas 3, 4 semanas que lo voy a jugar. Dross, ¿qué ves en la TV? La verdad, muy poco. Me gusta ver Discovery Channel. Me gusta ver History. Me gusta ver documentales. Y de vez en cuando me gustan ver buenas películas. Pero TV, la verdad, yo no soy aficionado a la TV. Yo creo que el Internet eventualmente, y conforme la gente se haga más inteligente, va a dejar a un lado los culebrones de la TV, va a dejar a un lado la miasma de mal gusto para mentes pequeñas que se transmite en la televisión, porque es muy grasa lo que sucede en la televisión y refleja la cultura de un pueblo. Pero esa cultura va a crecer poco a poco y como nos vamos a hacer más inteligentes, como la gente va a ser, ergo, más culta, va a dejar de lado esos programas que de porquería, que son basura, y creo que va a recurrir al humor de internet, que puede ser muy escatológico, que puede ser muy sucio, que puede ser verde, pero que siempre, siempre es más inteligente que el de la televisión. Dross, ¿te gustan los Simpsons? No, no me gustan mucho los Simpsons, la verdad. No me gustan mucho los Simpsons. Me parece que es un programa que se aburguesó demasiado. Y aparte, el humor de los Simpsons es muy inofensivo. Los Simpsons era un programa interesante en los años 90. Yo me acuerdo que yo era niño cuando había empezado. Pero ya hoy día los Simpsons, no sé, es ameno, es ameno. Pero me gusta mucho más el humor de South Park. Me gusta mucho más el humor de Family Guy. Me parecen que son programas mucho mejores. El humor, para mí, es bastante más oscuro. Y por lo tanto, yo, en mi opinión personal, lo disfruto más. Dross, ¿qué páginas de internet ves? Miren, yo posteo bastante en los foros y por supuesto por ende veo las páginas del Internet Movie Database, el IMDb, veo GameFAQs, posteo de vez en cuando en GameFAQs, me meto a 4chan, me meto a Facebook, me meto a Twitter y por supuesto, obvio, me meto a YouTube. Y también saben a dónde, a mi blog, el diario de Dross. No joda. Más nada. Nuevamente. No quiero ser muy insistente, pero les recuerdo, den pulgar arriba al video, sean generosas, sean generosos, den, pónganle pulgar arriba que no les cueste un carajo, porque cuando lleguemos a los 7000 me gusta, voy a lanzar el coño que es la mamá de todos los coños. ¿Ustedes creen que yo no puedo gritar más duro que las otras veces juntas? Bueno, pues se los voy a demostrar cuando lleguemos a los 7000 likes. Vamos, carajo. Vamos. ¿Por qué crees que las mujeres prefieren los chicos malos al caballero? Me pregunta C. Jaimis. C. Jaimis, mira, yo no me voy a declarar como un experto en la mujer, en la psique femenina, pero la verdad, eso que dices, no, no estoy de acuerdo. No. Creo que hay mujeres para todos y que abarcan todos los gustos. Tú, mientras sepas cómo hacer reír a una mujer, mientras seas limpio, seas aseado, mientras sepas respetarla y mientras sepas oírla, vas a tener una probabilidad muy grande de tener una buena novia. Es más, vas a tener una buena probabilidad de tener la novia que tú quieras. ¿Tú crees que las mujeres andan por ahí preocupándose por un físico? No. Esas son creencias de personas que no saben un carajo de mujeres. Las mujeres quieren otras cosas muy distintas, hermano. Te lo puedo garantizar. Alguien me está pidiendo, canta conmigo, Dross, pero ¿qué canción quieres que cantemos? Les voy a cantar Yo tengo un moco, porque es la única canción que me sé. Yo tengo un moco, me lo saco poco a poco, lo redondeo y lo miro con deseo, yo me lo como y como sabe a poco, volvemos a empezar. Tra la la la la la la. ¿Cuál es el lugar más bonito que has visitado? No puedo contestar esa pregunta, la verdad no. He visitado muchos lugares hermosos. He atravesado por muchos culos hermosos también. Esa pregunta es muy general, pero no tiene respuesta, realmente. Amigas y amigos, por favor, ya vamos por 6.700 me gusta. Denle me gusta al video, denle pulgar arriba al video. Cuando lleguemos a los 7.000, la mamá de todos los coños. La mamá de todos los coños. Dross, este video se puso que tienes que ser mayor de edad. ¿Por qué? Coño, porque mi vocabulario no es como para andar dando charlas en un kindergarten. La puta madre. Se supone que aquí todos somos gente madura. Dross, ¿qué ganas con los putos likes? Me dan placer sexual. Por cada vez que yo grito coño, cada vez que alcanzamos 1.000 likes más, me da un orgasmo bestial. ¿Acaso no lo sientes? Cuando yo vuelva a gritar coño, pon la mano sobre el parlante para que puedas sentir en la palma el orgasmo que yo estoy teniendo. Ya, a ver, te hace cosquillitas en las manos. Eso es lo que yo gano cuando me dan likes. Dross, ¿por qué el programa se llama Dross Orama? Carajo, espérense, ya va, que el pelo se me está metiendo por la boca. ¿Por qué se llama Drossorama? Coño, porque no se me ocurrió mejor nombre, porque no sé, Drossorama. Bueno, miren, porque, ¿saben qué? Yo me acuerdo que yo pensé en la serie animada Futurama. Y teniendo en cuenta lo que significa rama, yo dije, coño, ¿por qué no un Drossorama? Entonces de ahí vino. Dross, ¿vas a comprar huevos de Pascua para estas Pascuas, valga la redundancia? ¡No! Porque los huevos de Pascua, por lo menos aquí en Argentina, son demasiado caros. El coño de su madre, todas las personas que fabrican huevos de Pascua. No sé cuál es la excusa que tienen ustedes para hacerlos tan caros. Quizás es una muy buena excusa, pero el coño de la madre, no, no. Se jodió la tradición de comer huevos de Pascua. No puedo. Yo me puedo conseguir muchos mejores chocolates. Verga. Dross, ¿qué piensas de cuánto cabrón? Me gusta. Meme me gusta. Me gusta cuánto cabrón. Ya somos 6.843 me gusta. ¡Vamos, coño! ¡Vamos, carajo! ¡Ustedes pueden! ¡Lleguemos a los 7.000 me gusta! ¡A los 7.000 likes! ¡Vamos, coño! Es el último coño de la noche. El último coño de la noche y el coño más gigantesco. ¡Vamos, carajo! Dross, ¿qué sucedería si la gorda quiere tener un hijo? La mando a la mierda. Dross, ¿por qué coño? ¿Por qué no mejor gritas mierda? Coño, chamo. Me lo pregunta Güero Byron Z. Güero Byron, eres un noob, chamo. Un newbie. Anda a ver mis videos de Dross Juega y vas a saber por qué. Hay personas que me preguntan mi opinión sobre otros youtubers. No lo hagan porque no me gusta hablar de otras personas en vivo. Ni tampoco por video. Por ejemplo, en los Dross te contesta. Me parece que es un poco de mal gusto. Mi mamá dice que eres un grosero. Dile a tu mamá que yo no soy ningún grosero, que yo lo que soy es gozón. Yo soy Gozón, Dross, un Gozón, graduado en la Facultad de la Vida, Universidad de Placeres. ¿Cuántos orgasmos has producido en una mujer de una sola vez? Miren, yo quiero producir miles de orgasmos. Cuando lleguemos a los 7000 me gusta, cuando la gente haga llegar este video a 7000 pulgares arriba, quiero que las mujeres que están aquí hagan algo. Una cosa y que la hagan por mí. ¿Estamos? Quiero que la hagan por mí. Les voy a explicar bien a las chicas de la audiencia. Los chicos, cállense y escuchen. A todas las mujeres de la audiencia, quiero que se paren ahora mismo y cierren la puerta de la habitación con llave y vuelvan. Levántense de la silla, cierren la puerta de la habitación y vuelvan a la silla. Les voy a decir lo que vamos a hacer. Tú vas a agarrar el parlante. Vas a agarrar el parlante de la computadora. Lo vas a jalar lo más que puedas. Te vas a abrir el chorcito o el pantaloncito o lo que sea que estés escuchando. Si estás desnuda, no importa. Y te lo vas a poner en las entrepiernas, bien pegado a los labios vaginales. El parlante de la computadora, la parte del hueco del parlante, que es como una malla metálica, quiero que te lo pegues ahí. Quiero que subas el volumen lo más que puedas. ¿Ok? Y como dijo el señor Stewart una vez, ese gran locutor estadounidense, quiero que subas lo más que puedas el bajo. Ve a las opciones de audio de tu PC y subas el bajo. Y subas la opción de bajo lo más posible para que vibre. Y quiero que te lo pongas ahí cuando yo grite el coño. Quiero causarte un orgasmo. Corazón. Ok, ya somos 7031 me gusta. 7031 me gusta. Chicas, ¿están preparadas? ¿Están preparadas? Vamos, dale. Va un orgasmo a la una. Va un orgasmo a la dos. A las dos. Espero que la hayan pasado muy bien. Los quiero muchísimo. Ustedes son un público de puta madre. Repito, ustedes son un público de puta madre. Muchas gracias por haber estado hoy en el programa. De verdad, se los aprecio muchísimo. Se los aprecio una barbaridad. Gracias por escucharme. Gracias por el cariño. Nos vemos. Espero que el próximo Drosorama sea pronto. Probablemente les voy a hacer un adelanto. Probablemente el escenario en el que me vean sea distinto en el próximo Drosorama. Les mando un abrazo muy grande a todas y a todos. Gracias por oírme, gracias por verme y será hasta la próxima. Chao.